Estamos entonces al aire de la radio a Maximiliano Moyano de La Cancha, que los parió. Estimado Maxi, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos, para toda la audiencia. En este momento estoy en el colectivo, decime vos cómo se escucha. Sí, se te escucha un poquito bajo. Bueno, finalmente ayer en tu programa hubo grandes novedades respecto a la Liga de Punilla. Tuviste el testimonio de Raúl Mendoza y bueno, se definió cómo sigue el fútbol acá en el Valle. Sí, así es. Ayer pudimos tener las palabras de los dos candidatos a presidente de la Liga Departamental de Punilla. Estuvimos conversando con Daniel Sabadín, presidente de Racing de Valle Hermoso, quien, bueno, denunció varias irregularidades al respecto de la elección, de la presentación de balances, demás cuestiones que tienen que ver con la asamblea de la Liga Departamental. También pudimos hablar con Raúl Mendoza, quien explicó, según su... por así decirlo, varias actos en contra de la propia persona de Raúl Mendoza, y bueno, también una mano oscura política, por así decirlo, proveniente desde Córdoba y de grandes personajes en lo que corresponde a la política local de aquí de Córdoba y de nuestro valle. Por lo que parece ser, la Liga... Estimado Maxi, te estamos escuchando un poco mal. No sé si tenés el micrófono, si te lo puedes acercar un poquito. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escuchamos mejor. Bien, bien, bien, perfecto. Te decía que el presidente recién electo, Raúl Mendoza, denunció una mano oscura, ¿sí? En contra de su persona, de su candidatura, de todas las acciones que estuvo teniendo a lo largo de estos años como presidente de la Liga Departamental de Punilla, la cual, bueno, pone en cuestión todos estos actos que la Liga Cordobesa tuvo al intentar llevarse los clubes de Carlos Paz para la Liga Cordobesa, y bueno, también explicó un poco las cuestiones de las irregularidades, la pandemia, la falta de los balances y demás cuestiones. Lo importante, Juan, es que pareciera ser que la pelota comienza a rodar antes que termine este mes. Por otra parte, Daniel Sabadín dijo que iba a apelar todas estas decisiones. Habrá que ver qué es lo que el Consejo Federal de Fútbol decide, pero pareciera ser que está todo decidido para que antes de fin de mes comience el fútbol aquí en nuestro valle. Ahora, es curiosa la postura de Mendoza, siendo que si el sector de oposición de la Liga de Punilla, quienes pidieron la asamblea, Daniel Sabadín, Juan Maldonado y demás, están planteando ciertas irregularidades, señalando el mal funcionamiento de la liga, y la respuesta de Mendoza viene a plantear de que hay una intencionalidad política, de que hay alguien detrás, de que a ellos alguien los financia. De alguna manera, bueno, está poniendo el eje en otro lugar. Mendoza está planteando de que hay por detrás de estos actores como Daniel Sabadín o Juan Maldonado la intencionalidad política de alguien más grande por terminar con su gestión. Sí, así es, lo había dicho en otros medios y anoche conversando en el programa también lo expuso y lo hizo ya a modo de denuncia, quizás de alguna forma me animaría a decirte hasta descalificando la presentación de Daniel Sabadín, de Juan Carlos Maldonado, Y ya apuntando directamente a personas como Emeterio Farías, que sabemos que es el presidente de la Liga Cordobesa, y bueno, hay cuestiones políticas que tienen que ver con no solamente con el fútbol, también entendemos que, bueno, estamos en un momento en nuestro país bastante agitado políticamente, y sí, lo que denunció básicamente fue que hay una intención de correrlo del medio para poner figuras nuevas que sean caballito de batalla de alguna persona o de algún grupo que lo quieren a él fuera de lo que sería el fútbol y la liga departamental. Por eso lo que denunció, que hay una corrida y un contra él personalmente, que bueno, en la intención de ensuciarlo y con varias denuncias, por lo menos en los medios, ¿no? En lo que aclaró que si había alguna irregularidad que se vaya a la justicia. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa no solo en la justicia, sino también en lo que sería el Consejo Federal de Fútbol, a ver qué es lo que decide no solo con los clubes de Carlos Paz, sino también con la continuidad y bueno, y también el aval de los balances presentados, las firmas y demás cuestiones. Gracias, Maxi, te despedimos y vamos a escuchar una parte de las palabras de Mendoza en la noche de ayer. Gracias a vos, Juan, gracias por este espacio y bueno, seguiremos este tema día tras día, semana tras semana, entendiendo que a cada momento hay decisiones nuevas, tanto del Consejo Federal como de la Liga de Córdoba y de la Liga Departamental de Punilla. Lo escuchaste a Javier Moyano, Maxi Moyano, de la cancha que los parió, refiriéndose a estas declaraciones de Raúl Mendoza. Nuestra liga, cuando hace años que están jugando y hace años que ellos, estando dentro de la liga, avalaban porque jugaban campeonatos con ellos. Entonces hoy los desconocen a esos clubes y los denuncian que no son parte de nuestra liga. A ver, imagínate lo que están haciendo de la Liga Departamental de Fútbol Punilla. Esta gente que en una reunión dijo que era una cosa resuelta porque lo del sur ya era de la Liga Cordobesa. Entendemos que la Liga Cordobesa todavía no dictaminó, no sacó un... El Consejo Federal, ¿no? La Liga Cordobesa. Eso, el Consejo Federal no dictaminó nada al respecto. O sea, en todavía teoría... no dictaminó nada. Bien. Nosotros hicimos todos los amparos que teníamos que hacer por la vía administrativa que corresponde. Sí. Y el Consejo Federal todavía no se ha despedido. Entiendo. Dando una respuesta favorable o negativa para la liga, pero todavía no veo nada. Por lo tanto, los clubes de Carlos Paz todavía corresponderían... En alguna de las palabras rimbombantes de Raúl Mendoza, presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla, en el día de ayer. En el Consejo Federal tenemos la plaza de Enfi, sí, y Racing de Valle Hermoso. Esos dos clubes estarían jugando el torneo federal. Y a su vez, sí, vamos a pedirle una invitación para el Club Huerta Grande, que fue el anteaño pasado, que no pudo participar. Entiendo. Porque los clubes no están con las personalidades jurídicas al día tampoco. Es gracioso. Hacen un dato más. Hacen una denuncia sobre instituciones que todavía no tienen reconocida la personalidad jurídica por sus últimas asambleas, y los denunciantes son clubes que todavía no están debiendo 2 años, 3 años de balance, vencidos los mandatos. Da gracia escuchar esto. Entonces, cuando traen una escribana y le hacen levantar un acta en una escribana, no ponen los clubes de ellos que están en falta. O sea, a ver, es gracioso porque se dejaron llevar por un camino errado. Y eso es lo que preocupa. Preocupa qué camino van a seguir tomando estos muchachos. O sea, nosotros no los vamos a correr, ni nosotros les vamos a decir que se vayan, ni nosotros nada. Para nosotros, todos los clubes son iguales. Puede haber personas que tengan un concepto distinto en el pensamiento, pero creo que la liga es una sola, todos tenemos que tirar el barco para adelante. O sea, si no empujamos el carro de la misma manera, nos comen los de afuera, ¿no? Es así. Eso es verdad, Raúl. La verdad que información te agradezco y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. De la mañana, 54 minutos. El gobierno presentaría en el día de hoy el borrador de la nueva ley bases en la Cámara de Diputados de la Nación y contaría con el aval del espacio Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Piqueto. Con 55 minutos en la República Argentina, esto ha sido Panorama por el aire de Panamericana 103.7. Nos encontramos esta tarde a las 7 cuando estemos revisando el documental Lago Escondido en el Salgalpón de la Biblioteca Popular Babel. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en vivo por radio mañana a las 7 con Panorama. Muchas gracias y será hasta entonces. Chau. Panorama. para el centro y norte del Valle de Punilla.